La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos aquí en Radio La Retaguardia. Tenemos un programa apretadito, más allá de que estamos en los últimos días de la feria judicial y vamos a retomar la transmisión de los juicios el día lunes con un doblete a las 9:30, Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, en nuestro canal habitual de La Retaguardia, y en La Retaguardia Canal 2, también en YouTube. De última, si tienen dudas, en la página de La Retaguardia van a estar las dos transmisiones. Vamos a estar desde las 10:30 compartiendo el aire con FM de la calle de Bahía Blanca para, en conjunto, transmitir la lectura del veredicto en un juicio sumamente importante porque investiga hechos cometidos antes del golpe de Estado por integrantes de la AAA en esa ciudad de Bahía Blanca. Pero para hoy tenemos tres entrevistas. Vamos a estar charlando sobre un veredicto que se dio hoy en Rosario en la causa Klotzmann. Sobre el final del programa escucharemos a Federico Pagliero, abogado de la PDH. Hubo cuatro condenas a perpetua, pero se mantienen las domiciliarias en ese caso. Vamos a estar hablando del operativo Independencia, ¿sí?, en un ratito, con Ana Gemio y Margarita Cruz. Ana presenta esta misma noche, acaba de presentar, debe estar terminando seguramente, la presentación de un libro sobre el operativo Independencia, que en realidad es una larga investigación que no solo hizo ella, sino que fue colectiva, y por eso también nos va a acompañar, además de Ana, Margarita Cruz, que es integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y además sobreviviente de la escuelita de Famayá, allí en Tucumán. El libro arranca en la bajadita de su nombre con una sentencia, que es que el operativo Independencia se trata del primer acto del genocidio en la Argentina. Así que vamos a charlar de eso seguramente con ambas. Y también nos vamos a ir a Formosa para charlar con otra abogada de la PDH, en este caso de la regional, obviamente de la provincia de Formosa, con Cintia Herrera, porque queremos conocer una situación increíble, increíble e insoportable, que es que Horacio D'Omato, un condenado por crímenes de lesa humanidad, a quien se le concedió el beneficio de la domiciliaria el año pasado, ha sido denunciado por una persona que trabajaba en su casa, una trabajadora de quehaceres domésticos, que lo denunció por abuso sexual a un tipo que está condenado por crímenes de lesa humanidad y que, en lugar de estar en la cárcel desde el año pasado, está con el beneficio de la domiciliaria. Obviamente la PDH en Formosa y otros organismos están pidiendo que le revoquen la domiciliaria a D'Omato. La verdad, aparece como lo mínimo que hay que hacer con este personaje nefasto en Formosa. Así que nos metemos ya a recorrer esas voces en este Oral y Público y nos preparamos para el retorno de las transmisiones de los juicios el próximo lunes. We'll be right back. Venimos abordando en la retaguardia lo que tiene que ver con las prisiones domiciliarias, ¿no? De los genocidas, cómo hemos naturalizado que casi el 70% de las personas que están condenadas o imputadas por crímenes de lesa humanidad están en sus casas. La pandemia nos enfrentó de alguna manera, a, sobre todo en la primera etapa de encierro, en el que todas las personas estábamos en nuestras casas, más o menos quienes podíamos hacerlo, a enfrentarnos, a vernos en los juicios y ver que estábamos en la misma circunstancia, aún siendo ellos genocidas y nosotros y nosotras personas que estamos, que ni siquiera podemos pensar los delitos que ellos cometieron, no podemos ponernos en sus cabezas, y mucho menos en sus corazones. En Formosa hay un caso muy particular, que tiene que ver con una domiciliaria de Horacio Rafael Domato, que fue condenado en el 2016 por delitos de lesa humanidad ocurridos en la escuelita. Saben que hubo muchos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en el país que tuvieron este paradójico nombre de la escuelita. Ya de por sí, con eso solo alcanzaría, ¿no? Un excomandante de Gendarmería Nacional condenado a 25 años de prisión en domiciliaria. Pero además también surge una acusación ahora, actual, digamos, por delitos sexuales o por abuso sexual. Vamos a irnos a Formosa y vamos a recibir a la abogada de la PDH allí en la regional Formosa. Está con nosotros para charlar ahora mismo Cintia Herrera, y te queremos dar la bienvenida aquí. Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buen día, Fernando. Saludo a todos tus compañeros y a la audiencia. Bueno, a ver, ayúdanos a contar la historia de este personaje, desde sus delitos vinculados al genocidio a esta nueva denuncia que aparece. Sí, hay que decir que en fecha 2 de marzo del año 2020, el Tribunal Oral Federal de Formosa dispuso que Domato cumpla la prisión domiciliaria. En distintos lugares, él a lo largo de este tiempo fue modificando los lugares de residencia, por lo menos en dos ocasiones. Hay un nuevo pedido en el lugar en el que actualmente cumple la prisión domiciliaria. En la parte posterior, digamos, habita una empleada, una trabajadora de casas particulares, y él está, digamos, situado en la parte del fondo de ese mismo predio. El 23 de julio, o sea, este viernes, recepcionamos una notificación electrónica a través de la cual nos hace saber que Domato fue denunciado por esta trabajadora de casas particulares por un caso de abuso sexual sin acceso carnal. Es decir, que en la circunstancia en que se encontraba cumpliendo su prisión domiciliaria en un escaso metro, cometió este nuevo delito. Uh-huh. Hay que, bueno, aclarar también que él, Domato, no cuenta con un dispositivo electrónico que pueda monitorear sus movimientos, pero aunque lo tuviera, en este caso, el hecho se cometió ahí, a unos escasos metros de su casa, de su domicilio, en el mismo recinto. Claro. Claro. ¿Qué se sabe, digamos, de la denuncia? ¿Ustedes han podido tomar contacto con la mujer que lo denuncia, o simplemente fueron notificados en tanto querellantes en la causa? No, fuimos notificados porque esta denuncia se tramita en el juzgado de instrucción correccional número 2 de la provincia de Formosa, es decir, el fuero provincial. Uh-huh. Lo que sabemos es que él ya solicitó la excarcelación y se está dando trámite a la denuncia de esta mujer. Mientras claro. tanto, nosotros hicimos un planteo en el Tribunal Oral Federal para que revoque, digamos, la prisión domiciliaria y él vuelva a alojarse uh-huh. En una cárcel común, que es lo que piden los sobrevivientes, las víctimas, las querellas, los organismos de derechos humanos. Claro. Dijiste que el beneficio de la domiciliaria se lo dieron ¿en qué año? En el marzo del 2020, uh-huh. El Tribunal Oral resolvió otorgarle el beneficio. Él lo que alegó en ese momento es que la necesidad de contar con la prisión domiciliaria tenía la finalidad de ayudar en el cuidado de un hijo con discapacidad. Uh-huh. Esta fue, digamos, no fue por edad, que generalmente esto sucede, no por enfermedad, claro. No, sino que estaba abocado, o estaría abocado, según lo que dijo su defensa, al cuidado de un hijo con discapacidad. Uh-huh. Pero bueno, esto demuestra también una cierta, digamos, continuidad de prácticas que son misóginas, sexistas, machistas, y algo de esto queríamos marcar en el comunicado como una especie de continuidades, ¿no es claro. cierto? Eso intentamos también vincular, digamos, la impunidad de la que gozó la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado y los niveles de violencia evidenciados, por ejemplo, en esta denuncia de esta mujer trabajadora de casas particulares. Uh-huh. ¿En aquí? Sí. Además, sí. No, por favor, completa. No, que, digamos, existen suficientes elementos, por lo menos para esta querella, para presumir la existencia de un riesgo procesal. Hay como toda una conducta desplegada que hace presumir que esto se va a reiterar, uh-huh. Que no hay ningún arrepentimiento tampoco, y que además, digamos, la exigencia también es que esto se resuelva con una mirada de género, tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Claro. En aquella condena de diciembre del 2016, Horacio Rafael D'Omato había sido condenado también por delitos sexuales o no llegó a meterse esto? No llegó a ser condenado por esos delitos, sino uh-huh. por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, seguido de muertes en 4 casos, todos ellos un concurso material entre sí, ¿cierto? Y configurados como de la humanidad. ¿No fue un personaje menor durante el genocidio ahí en Formosa? No, por supuesto que no. Su actuación tuvo un rol central en todos, digamos, los hechos que fueron plasmados en los testimonios de los sobrevivientes. Uh-huh. No, tuvo un lugar central, un lugar de dirección, era el que decidía de alguna manera la continuidad de la vida o no de muchísimas personas. Claro. El tribunal que tiene que responderles al pedido de revocatoria, ¿tiene algún plazo legal para hacerlo? No, hoy justo recibimos una notificación, digamos, que daba entrada a estos pedidos, que daba formal ingreso a los pedidos de revocatoria de las querellas, así que estimamos que, o por lo menos es lo que deseamos, a la brevedad se resuelva la revocatoria de esta domiciliaria, uh-huh. porque es un peligro. Claro. Es un peligro. Claro, sí, ya lo era de antes, ahora se suma, digamos, esta particularidad del abuso al que sometió a esta mujer que trabajaba en su casa, ¿no? Hay personas que viven todavía en la etapa feudal y creen en el derecho de pernada. Uno piensa estas situaciones y, como decía al principio, no nos podemos poner en la cabeza de estos criminales seriales, pero uno supone que asumen los cuerpos de las mujeres, tanto las que fueron sus víctimas, como en este caso una empleada, como propios, ¿no? Como si fueran parte de su propiedad, como un auto o una casa. Sí. Totalmente. Es así, y bueno, hoy intentamos también plasmar en nuestro comunicado que es una persona que ha incumplido la normativa internacional, es una persona peligrosa, es una persona que debe cumplir la su prisión en una cárcel común para no seguir dañando, para no seguir lastimando. Es realmente un peligro. Estamos charlando con Cintia Herrera, ella es abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la provincia de Formosa. Me intriga mucho saber qué hacen los medios locales con una noticia como esta, porque además del comunicado de la PDH, que está acompañado por organizaciones sociales y políticas de una amplitud importante, también vi algún otro comunicado hecho por hijos y otros organismos de derechos humanos. ¿Qué hacen los medios locales cuando aparece una noticia vinculada a un genocida? Bueno, lo que nosotros hemos notado que han por lo menos tomado esos comunicados, lo han difundido. No tengo registro de que hayan sido la mayoría de los medios locales, pero por lo menos el de mayor difusión sí lo ha hecho. Ha tenido, creo yo, mayor difusión en otros medios alternativos. Pero bueno, puede ser que esto sea una apreciación muy subjetiva. He notado que sí, digamos, el de mayor difusión lo ha colocado entre sus noticias más importantes. Claro. Cintia, te agradecemos esta charla y esperamos que esta penosa situación, que creemos que no debió... no solo no debió haber sucedido, sino que no debió haber hecho falta para que le revocaran la domiciliaria a Horacio Rafael Domato, ya se la tendrían que haber no se la tendrían que haber concedido, digo, más allá de esta situación familiar que adujo. No creo que no pudiera pagar una persona que se hiciera cargo. Si podía tener una empleada y someterla a abuso sexual, seguramente podía tener también otra persona que se encargara de su familiar con una discapacidad, ¿no? Este hecho refuerza la cuestión de que estos personajes no pueden estar en sus casas y nos abre algo que no habíamos pensado, ¿no? Porque siempre pensamos la continuidad de sus delitos en torno al genocidio, ¿no? A los datos que no dan, a lo que no nos dicen, de los nietos y las nietas que seguimos buscando, de los cuerpos que todavía no están y sus familiares siguen queriendo saber qué pasó. Siempre los pensamos en términos de sus delitos vinculados al genocidio. Aquí tenemos a uno que como genocida también se convierte ahora, por decirlo de algún modo, no es que no lo haya sido antes, en un abusador denunciado, ¿no? Y esto nos abre también otro panorama que tiene que ver con que son capaces de cometer otro tipo de delitos todo el tiempo, no solamente vinculados a su actuar en el genocidio. Esperemos que el tribunal revoque la domiciliaria que este personaje Horacio Rafael Domato tiene. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo, Horacio. Fernando, comparto cada una de tus palabras. Y bueno, este es el momento para que el tribunal demuestre de alguna manera que no favorece la tolerancia social a la agresión contra las mujeres. Por lo menos eso es lo que deseamos y esperamos del tribunal. Así que bueno, aguardamos noticias favorables. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Saludos. Cintia Herrera nos ha ayudado a contar esta situación entonces en torno a el comandante de la Gendarmería Nacional, Horacio Rafael Domato. Fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa en diciembre del 2016. Le concedieron la domiciliaria en marzo del año pasado para poder cuidar a un hijo que tiene una discapacidad y acaba de ser acusado por abuso sexual sin acceso carnal, dijo Cintia Herrera, la abogada de la PDH, cuando nos lo contaba recién, en su propia casa, en la domiciliaria, contra una empleada. Personajes nefastos, ¿no? Increíble que tenga que ocurrir una violación para que un tribunal pueda pensar que ese tipo tiene que estar en su

en el libro acerca de lo que se entiende por genocidio, que no es solamente la desaparición de los cuerpos, sino es la desaparición de toda una entidad e identidad que tenía el pueblo, como, el pueblo tucumano como tal, o el NOA como tal. Y hay elementos culturales que son identitarios, porque lo que tiene el NOA, que lo cultural está muy ligado a la identidad. Y entonces esa práctica solidaria, esa práctica que estaba dentro del marco del territorio, esas son las prácticas que se van modificando, pero que yo ahora lo miro a la distancia, y después de tantos años, ese colectivo que se va formando alrededor y apoyando toda esta investigación y llevándonos, eran esos compañeros que habían quedado de aquellas viejas prácticas solidarias y militantes no del 74, sino gente que había participado ya de lo que sería el cierre de los ingenios. Había todo una cultura, una identidad solidaria que de repente se va a dar, diríamos, expresión total en la propia investigación. Y entonces me parece que eso es lo que yo rescataría de eso, porque claro, no se puede escribir todo, y hay cosas que son experiencias de índole, diríamos, personales, pero pienso que sí, yo rescato de eso que realmente lo que nos nutrió realmente para seguir avanzando en los primeros años, y después Anita con toda la investigación y sistematización que ella hace para el libro, que tiene su valor, todo eso nos lo fueron contando estos pobladores. Pero ¿por qué? Porque no solamente tenían, nadie les había ido a preguntar, sino que realmente habían recuperado esa práctica. Y me parece que esto, me parece como que es muy importante esto, cómo de repente cuando en lo colectivo esa práctica se vuelve a sintetizar cuando ellos mismos quieren contarnos dónde habían sido y estado todas las bases, cómo había sido la práctica de la gendarmería y del ejército en todo el territorio de Tucumán. Si bien es cierto, fue el sur, pero abarcaría realmente a cómo esa cotidianidad, esa cosa del día a día, fue lo que fue dejando el terror y que de repente permitió que Bussi pudiera ser gobernador. Claro. O sea, eso lo anima. Yo quería complemento por otro costado, digamos. La afirmación está puesta adrede, ¿no? El comienzo del genocidio con todas las letras, porque forma parte de un debate. Yo creo que para saldar ese debate también hay que clarificar algunos términos, ¿no? Porque si uno dice, bueno, el comienzo de la violencia de Estado, no, está mal, hay violencia de Estado desde que el Estado es Estado, digamos. El comienzo del asesinato de los militantes populares, tampoco hay asesinato de campo popular, bueno. Entonces, ahí es claramente el comienzo del genocidio. Uh-huh. Ahora, el genocidio es una manera de entender una forma de violencia estatal específica. Por eso también es una discusión con aquellos que dicen, bueno, no, pero si estaba en el 74 la AAA, estaba la CNU, exactamente estaba todo eso. Lo que estamos señalando es una transformación en la modalidad en que el Estado va a ejercer la violencia. Y ese cambio en el modo implica toda una serie de consecuencias porque también tiene efectos diferentes, ¿no? Quizá lo más visible para todos, con lo que más rápido se identifica, es el sistema de campos de concentración, ¿no? O sea, antes del febrero de 1975 había un montón de tipos de violencia, asesinato, desaparición. Lo que no había era un sistema de campos de concentración. Eso es lo más visible. Quizás el trabajo del libro es desandar eso que aparece como lo más visible y palpable, que es febrero de 75 nace no solo la escuelita, sino otros 60 espacios destinados a recluir secuestrados. Antes no había eso. Partamos de ahí e indaguemos un poco más qué significa el nacimiento de un sistema de campos de concentración. Esa es la apuesta, y yo creo que es un poco resistida, sobre todo porque implica admitir que un sistema de campos de concentración nace en un gobierno constitucional y no con la dictadura militar. Ese es el punto de incomodidad, creo, más fuerte en torno al operativo Independencia. Por eso también hay mucho cuidado en decir, no estamos diciendo que el 75 era la dictadura, porque no era la dictadura. Estamos hablando, estamos delimitando una cuestión específica y diciendo, sí, eso sí empieza ahí. Uh-huh. ¿Cómo, bueno, a partir de la televisación de los juicios que la retaguardia está llevando adelante, una de las cosas que nos enorgullece y a la vez nos sorprende es que muchos pibes y pibas que no habían accedido nunca a los juicios, que no habían ido nunca a los juicios, comienzan a verlos. Entonces uno da por sobreentendido que todo el mundo sabe lo que fue el operativo de Independencia. Yo no quiero hacer eso, y además quiero aprovechar que ustedes ambas pueden hablar desde diferentes lugares, ¿no? Desde el lugar de la investigadora y desde el lugar de la sobreviviente. ¿Cómo le contarían a alguien que no vivió aquella época, pero que tampoco está muy empapado o empapada en el tema, qué fue el operativo Independencia? Claro, explicar a los chicos que yo de 40 años para atrás, es como, a mí la verdad que también me resultaría como difícil explicar algunas cuestiones, porque lo que sucede es que el neoliberalismo que tenemos hoy, diríamos, y ese arrasamiento que aparece en muchos aspectos, y sobre todo en este propio contexto, diríamos, de pandemia, donde se pasan, aparecen otras cuestiones, yo hablaría mucho de los procesos históricos, de los procesos históricos que van teniendo los pueblos, y de la lucha de clases y de los poderes que siempre aplastan a los pueblos. Uh-huh. Y desde ahí podría explicar realmente, y explicar, por supuesto, sin negar de que había esos procesos colectivos, lo que significaba la lucha campesina, qué era la lucha campesina, qué era la lucha de los zafreros, por qué realmente aparece la guerrilla, porque también tenés que explicar la guerrilla. Uh-huh. Hay cosas históricas que no se pueden saldar, por eso creo que el operativo Independencia, y creo que el valor que tiene el libro en sí mismo, obviamente, es que no deja ningún costado, no le esquiva a nada en los distintos planteos. Y me parece que ahí está la complejidad y la valoración de decir el operativo Independencia fue el inicio del genocidio. Uh-huh. No he explicado muy mucho, que digamos, pero Ana, quedó en tu campo. Sí, yo creo que en realidad lo podemos complementar como por capas, ¿no? Porque en realidad yo pensaría en esta lógica que Marga acaba de explicar como la capa más de fondo, el tiempo más largo que ayuda a entender por qué surge el operativo Independencia. Si por ahí tuviéramos que empezar por el nivel más de encimita, digamos, más de superficie, que no quiere decir que sea superficial, sino lo que primero se ve, digamos. Lo concreto es que el 5 de febrero la presidenta de ese entonces, que era Isabel Martínez de Perón, da un decreto por el cual indica a todo el aparato represivo de Estado, no solo el ejército conducía, pero no solo, el ejército, las tres fuerzas armadas, la policía federal, la policía provincial, gendarmería, mandan a Tucumán con el objetivo de iniciar una campaña, ellos le llaman, de aniquilamiento de los elementos subversivos, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos que es el inicio del genocidio, lo que pasa ahí es que se monta toda una nueva manera del Estado de reprimir. Y entonces se pone todo un sistema de centros clandestinos de detención donde la gente empieza a ser secuestrada y desaparecida o liberada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en realidad, eso es como lo primero que se ve en relación al operativo Independencia. Ese operativo Independencia es publicitado como una operación antiguerrillera, que lo que iba a hacer era a perseguir a la compañía de monte del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se había instalado, la compañía de monte del ERP, que se había instalado en Tucumán. Ese es como el relato como más oficial, ¿no? A partir de ahí uno tiene que empezar como a ir desgranando y decir, bueno, ¿por qué un año antes? ¿Por qué en Tucumán? ¿No? Y también, ¿por qué no arranca todo el 24 de marzo? Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera ahí también tenemos que pensar en las temporalidades de la represión, ¿no? Porque también lo que pasa es que si uno lo pudiese ver ya como una unidad y no tomar como un corte absoluto el 24 de marzo, también se da cuenta que la represión en todo el país se ha ido desarrollando de una manera escalonada. Ha sido primero más intensa en Tucumán. Ahí hacen un verdadero laboratorio, una escuela, un ensayo, mandan a las oficialidades de todo el país a que vayan a Tucumán a entrenarse. ¿Y por qué? Porque ya tenían en vista estratégicamente lo que seguía después. Uno va avanzando a lo largo del 75 y se da cuenta que la represión, por ejemplo, en Córdoba empieza a incrementarse primero antes que en Capital Federal. Va siguiendo una lógica que va bajando claro. en el país de norte a sur, y esto tiene una lógica elemental, que es que no se puede reprimir al mismo tiempo en todos los lugares con la misma intensidad, es una manera de operar, ¿no? Entonces también el operativo Independencia no solo ayuda a entender lo que ha pasado en Tucumán, sino que si uno puede construir esa unidad, ayuda a ver de otra manera todo el proceso represivo que se inscribe a su vez en este proceso histórico de más largo aliento que es el que ha recuperado Marga. Uh-huh. La última pregunta en dos minutitos a cada una, si puede ser, es que en general se marca el operativo Independencia como, bueno, algo ya respondió Marga, pero me gustaría profundizarlo, como algo dirigido solo a la guerrilla y a la compañía de monte que el ERP, el PRT-ERP tenía allí en Tucumán. ¿Fue solo el operativo Independencia contra la compañía de monte del ERP? Bueno, no. No, en realidad hay como varias cuestiones, ¿no? Primer punto, no fue solo contra la compañía de monte, uh-huh. ni siquiera solo contra los del PRT. La respuesta que a veces se suele construir a eso era en realidad se perseguía a todos los militantes del campo popular, eso es cierto, se perseguía a los de la guerrilla, a todos los del PRT, a todos los de cualquier organización revolucionaria y a todos los de cualquier organización, punto, sea revolucionaria, reformista, a todos ellos sí, pero todavía más. Ese creo que es el punto más fuerte, digamos. Claro. Que incluso si uno dice, bueno, se perseguían a militantes, la verdad es que hay decenas, centenares de sobrevivientes que no necesariamente militaban en el sentido estricto de la palabra que nosotros entendemos por militar, ¿no? Uh-huh. Militar me refiero a actividad política. Y ahí creo que una de las apuestas del libro es intentar explicar que en realidad la apuesta del genocidio no es destruir personas, una suma de personas militando, sino es destruir, lo voy a decir con esta metáfora, la fábrica de militantes. Yeah. Y la fábrica de militantes es una cultura, es un barrio, es una forma de relacionarse, es una manera de ver el mundo que se gesta en procesos históricos largos que son los que acaba de decir Marga. Uh-huh. Los territorios paren militantes. Todo el tiempo, los parían durante años y los iban pariendo de distintas maneras porque los territorios iban cambiando. Lo que buscó cambiar el genocidio no es, o lo que buscó destruir, no era solo a las personas militando, sino a las condiciones que las hacían posible a esas personas. Y yo creo que por eso tiene tal nivel de profundidad la represión y el terror, sobre todo. Marga, ¿algo para el cierre? No, realmente como lo explicó Anita, es perfecto. Lo que sí quiero decir, que esta cuestión, diríamos, que lo plantea muy bien Anita respecto al territorio, me parece que es un elemento que hay que leer, observar y mirar bien qué son los territorios y cuántos territorios hay en nuestro país. O sea, y qué capacidad tienen esos territorios de avanzar respecto a las academias, a los análisis políticos, y lo vemos realmente como de cosas que suceden en los barrios, hay esa fábrica de militantes que surgen prácticamente desde sus propias necesidades concretas de supervivencia. Uh-huh. Entonces, me parece que es eso, hablar de la territorialidad, me parece que es algo que tenemos que escuchar y mirar, observar, alentar, acompañar y seguir. Porque es eso, desde ahí, desde esa base donde realmente nos seguimos nutriendo. Claro. Les agradecemos a ambas. Hemos compartido un rato con Margarita Cruz, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y además sobreviviente puntualmente del inicio del genocidio en Tucumán, y Ana Gemio, que es la autora del libro que pretendimos presentar a partir de esta charla, que se llama Tras las huellas del terror, el operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina. Cuando la gente esté escuchando en la radio o viendo este video, ya habrá pasado la charla que ahora estamos viviendo como una previa y con toda la ansiedad que se les nota en los rostros. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede acceder al libro? Si la distribución va a asegurar que esté en todas las librerías, o cómo se puede conseguir. Sí, el libro ya está distribuido en las librerías y también está a través de internet en la editorial, y bueno, y en distintos portales de internet está disponible. Y la presentación, cuando sea el programa, ya habrá pasado, pero va a quedar, como lo vamos a transmitir por YouTube, va a quedar subida, por si a alguien le interesa, en el YouTube del Observatorio de Crímenes de Estado. Ahí está, perfecto. Bueno, les agradecemos enormemente. Yo leí apenas si una primera parte del libro que me mandaste, Ana. Lo espero con mucha ansiedad también para poder compartirlo luego con la gente que nos ve y que nos escucha. Les agradezco y nos estamos viendo. Buena suerte con el libro, merece gracias. Ser leído. Muchas gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Cuatro. Condenar a Enrique Andrés López, cuyos demás datos personales obran precedentemente, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, artículo 12, 29, inciso 3 y 45 del Código Penal, y artículos 399, 403, 530, 531 y 535 del Código Procesal Penal de la Nación, como coautor penalmente responsable de los delitos de A. Privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenaza. Estamos bicio, primero y último párrafo, escuchando 2016, agravado en los términos del artículo 142, inciso primero, según ley 20.042, parte de la lectura del veredicto penal, que para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia o de la M690, se dio sobre este mediodía en la ciudad de Rosario, en una causa que se ha conocido como la causa Klotzmann, por una de las víctimas, la primera de las personas que fue secuestrada en el marco de los delitos investigados y condenados en el día de hoy, que ocurrieron en el centro clandestino de detención conocido como Quinta de Fisherton. Jorge Alberto Fariña, un ex militar, y Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López, como escuchábamos recién, en estos últimos tres casos, ex policías integrantes de la Federal, fueron condenados a prisión perpetua. Vamos a recibir al abogado de una de las querellas en esta causa. Federico Pagliero es abogado de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, allí en Rosario, y ya está en línea para charlar con nosotros. Bienvenido al aire de la retaguardia. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, como bien decías, hoy un día muy importante acá en la ciudad de Rosario. Al fin y al cabo tuvimos este veredicto tan esperado por los familiares de las víctimas en una causa que venía muy postergada, así que bueno, todo el pueblo acá de Rosario, de todo el arco de derechos humanos, hoy festejó las cuatro perpetuas con mucha alegría. ¿Las esperaban? Es un veredicto, más allá de que es el veredicto que ustedes pretendían, ¿era lógico, era esperable para ustedes? Sí, por supuesto que era lógico, teniendo en consideración que de las 29 víctimas 27 fueron asesinadas y desaparecidas. Es un ícono esta causa por la crueldad y la magnitud que tuvo el genocidio en estas víctimas, en su mayoría militantes del PRT-ERP. Así que bueno, estoy muy contento desde APDH, junto a las compañeras Gabriela Durruti, Jessica Pellegrini, que compartimos la querella, y bueno, representando tanto a la APDH como a algunos familiares de víctimas, como Annalina Klotman, que es la hija justamente de Ricardo Klotman, que lleva el nombre de la causa, de Yolanda Medina, que es la hermana de Oscar Medina, también desaparecido en esta causa, y de Juan Serra, que tiene a su hermana desaparecida. Así que bueno, estuvimos junto a ellos en un día muy emotivo, y junto a todos los organismos de la ciudad que también están querellando, como abuelas, hijos. Así que bueno, estuvimos todos unidos hoy en tribunales, acompañando a los familiares en esta causa, que tiene muchas particularidades en nuestra región, porque fue la primera vez en Santa Fe que pudimos juzgar a policías federales, la primera vez que también se juzgó la apropiación de una menor de edad, y estamos hablando de la nieta 103 que fue recuperada. Así que bueno, una causa muy esperada por los familiares y bueno, por todos los militantes de derechos humanos. ¿Qué pasó y dónde queda, para quienes no son de allí, de Rosario y las cercanías, la quinta de Fisherton? La quinta de Fisherton queda a la de Rosario, una zona rural, donde fue un centro básicamente de exterminio, ya que todas las víctimas que tuvieron militancia política fueron asesinadas o se encuentran en calidad de desaparecidos y desaparecidas. Tenemos solamente 3 sobrevivientes hasta el día de hoy de ese centro clandestino, del cual ninguno era militante político. Por eso tenemos que tener en cuenta la magnitud de este centro clandestino en relación al exterminio total de las víctimas, de los militantes políticos. Uh-huh. ¿Y la quinta pertenecía a quién? Pertenecía al ejército. Obviamente después se desmanteló. No tenemos precisión hasta qué momento funcionó este espacio. Y obviamente los distintos centros clandestinos de detención de nuestra ciudad siempre nunca tenían las peritos de la Facultad de Arquitectura, que han hecho pericia en estos lugares de descubrimiento, del descubrimiento de estos centros clandestinos, hago cuenta que no existen registros de quién eran propietarios también de estos lugares. Se alquilaban como en relación a estos lugares que eran por fuera del circuito de o la policía o el ejército, por así decirlo. Y vos decías que en estos operativos de agosto y noviembre del 76 que se juzgaron en este juicio pertenecían al PRT-ERP la mayor parte de las personas. La mayoría. Ocurrió entre agosto y octubre. Todas las víctimas fueron secuestradas en el mes de agosto y solo tenemos una en octubre, Oscar Medina. Y sí, la mayoría de ellos tenían militancia en el PRT. ¿Qué dijo el tribunal en torno de las domiciliarias, del cumplimiento de la pena, porque están los 4 en prisión domiciliaria? Sí, no modificó la calidad en relación a la modalidad de la ejecución de la condena, lo dejó supeditado al juez de ejecución. De todas maneras, vamos a solicitar la revisión de la modalidad del cumplimiento de ahora las condenas, antes era la prisión preventiva. Y por último, Federico, y agradeciéndote por este contacto, contanos cómo siguen los juicios en la provincia de Santa Fe, qué perspectivas hay. Bueno, acabamos justamente de terminar la causa Chartiero-Laguna Paiva hace 3 semanas, hoy terminamos Klotman, y bueno, ahora estamos aguardando el inicio acá en Rosario de la causa Guerrieri 4, que ya deberían fijar fecha porque ya hemos ofrecido prueba, ya estamos el tribunal está en condiciones de poder fijar una fecha para el inicio de la causa. Luego también, nosotros como APDH, representamos a las víctimas de la causa Villazo, una causa también muy esperada en nuestra región, con características muy diferentes a distintas causas, ya que estamos hablando de 1975, de un operativo represivo de una gran magnitud en la ciudad de Villa Constitución. Y bueno, y también vamos a seguir solicitando indagatorias en relación a la causa de Laguna Paiva, haciendo foco en los niños y niñas que fueron víctimas del accionar genocida. Federico, te agradecemos y bueno, felicitaciones por estas condenas. Ojalá se puedan revertir las domiciliarias en próximas instancias. Un abrazo. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Hemos charlado con Federico Pagliero. Él es abogado, forma parte del equipo de abogados y abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario. Y como te hemos contado, entonces esta causa, conocida como causa Klotzmann, ha terminado con los cuatro imputados condenados a cadena perpetua, pero están en sus casas y el tribunal no ha dado vuelta ese beneficio que tienen. Ojalá en otras instancias sí pueda darse vuelta. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.